tercero, bueno, una victoria importantísima, ¿no? Porque se escapará el partido de Terrillero, que le hizo muy bueno. Sí, sí, la verdad, sabíamos que se llevó la ventaja de la zona, sin desmerecer a los otros equipos, pero nada, eso era lo segundo, le teníamos que sacar dos partidos para nosotros estar más tranquilos, así que nada, sabíamos que íbamos a hacer un partidazo, ellos tienen muy buen equipo, y creo que van a pelear bien arriba también, así que es esfuerzo nuestro, nos hemos mentalizado mucho en este partido, una buena pretemporada, así que nada, esto es todo, creo que nos merecemos por toda la intensidad, las ganas y la gana de defender sobre todo. Pero por ahí pasa, ¿no? Con la defensa y con mucha intensidad ganaron el último cuarto muy claro. Sí, sabemos que es nuestro sistema de juego. Ellos tienen un quinteto muy fuerte, sabemos que en el 5-3-5 nos pueden llegar a ganar y nuestra arma es la defensa y correr. Nosotros nos sentimos mejor en este rubro, así que nada, creo que en campo abierto nosotros podemos dar mucho más. Pues jugaron sin el pivot y tuviste que arrancar todo, rozaste abajo, ¿no? Sí, la verdad que sí, me gusta dentro de todo el rote, Bucci es un buen jugador, enorme para mí, pero bueno, ahora vamos a pensar en la recuperación del M, en la recuperación del Agujure, que también está hace sentido. Así que bueno, vamos mañana, preparamos el partido del domingo que tenemos que ganar, así que empezamos un buen fin de semana y estamos más tranquilos. Y bueno, ¿cómo se imagina de aquí en adelante? No hay que perder el local. No, la verdad que no hay que llegar a nada de local. De visita tenemos que salir a ganar, como siempre, así que estamos tranquilos, pero estamos primeros. Esto va a ser muy duro, faltan muchos partidos, enero es un mes fuerte, así que vamos a preparar bien el partido para el domingo, así tenemos la semana que viene tranquilo para empezar a sacar uno, por ejemplo, del visitante. Bueno, felicitaciones, gracias, uno de los goleadores esta noche, jugaste muy bien y sigue ganando. Dale, muchas gracias y gracias por el abono.